Bergran. Sí, Bergal. Gran, gran. Dile Bernolino. Don Bergran. Sí, Bergal. Con la I. Sí, Philly. No, cállese. Ver, la B con la E y la R. Ver, a ver, ver. Philly, ver. No, ver, de mirar, ver. Ver de mirar. No. ¿Y la A cómo suena? Ja. No, ja sería con J. Pues no lo sé. A ver si lo coge mi marido, porque yo no soy posible. Bueno, ya ¿cómo es? Fiber. Gran. Gran. File. No, le, no, ver. Ver. Fili. No, li, no, fi. Esas son letras extranjeras. Bueno, pues solamente es eso.